fuiste mi primer amor. Otro flash de paranoia, ya no siento dolor. Imagino tu cara y cola del ciego que llevo ahora. Me olvidé contar las horas, mejor si estamos a solas hasta el fin. No, vuelvo a ti como años antes y yo recuerdo cómo tocarte en esta situación. Tal vez en otra vida pueda ser lo que tú quieres que sea, te lo vea envejecer. Y a veces me dan ganas de irme y desaparecer. Y nos vamos tan distantes.